Una manzana. ¿De qué? Tengo maíz, yuca y pipianes, ayote. ¿Cómo le ha ido con la cosecha? Pues, a pesar que esta pandemia afectado, pues, afectó un poco en lo que no pudimos sacar cosecha, por lo que no habían compradores, no habían quién, porque los camiones vienen a comprar, pero ahorita no se pudo vender, entonces pensamos sacarlo para desgranar y alzar el grano. ¿Y este año no ha vendido? No, este año no vendí. ¿Es alquilada? Es alquilada, yo alquilo. ¿Cuánto le cuesta? Depende, según cómo sea el terreno, vale 6,000, 3,000 si solo es un ciclo. Depende cómo lo vaya a alquilar, porque si solo le alquilan por un ciclo es más cómodo, pero si por dos ya le cobran 10, 9, y según, porque si tiene amistad con aquella persona, pues. Entonces este año no ha sacado ni para pagar el alquiler. No. ¿Y cómo está haciendo? Bueno, no sé cómo vamos a hacer, pero ahí vamos.